El Satisfyer que yo tengo tiene forma de pingüino y me lo compré yo, me lo regalé a mí misma en la Navidad del año pasado, del 2019. La verdad, lo compré con un bono de Amazon que me regaló mi exnovio, el cual no hacíamos el amor, era un novio muy raro, pero bueno, de Navidad me regaló un bono de Amazon y decidí comprar el Satisfyer con este bono. Uno, porque no sabía qué comprar. Dos, porque lo quería hacía mucho tiempo y la verdad fue una gran elección. El Satisfyer llegó a mis manos porque mis compañeras de trabajo me lo regalaron por mi cumpleaños el año pasado y bueno, me lo regalaron porque lo pedí básicamente, porque me tenía muchísima curiosidad, había leído muchos comentarios sobre él y lo pedí tantas veces que al final pues me lo regalaron. Me lo regaló mi compañero y yo creo que me lo regaló porque yo jodí mucho con ese tema, pero, o sea, lo mío no era como que estuviera obsesionada con él, sino que me daba mucha curiosidad, mucha, porque normalmente soy muy curiosa, entonces como que empecé a ver cosas en redes sociales, en varias partes, como hablando de él, y claro, yo creo que como a todas las que lo tenemos o las chicas que lo quieren, es por eso, porque también creo que ha habido una cosa de publicidad vastísima, a muchas chicas, entre comillas influencers, les regalaron para que hablaran de él, entonces bueno, yo caí y creo que después un poco que lo he reflexionado me ha chocado un poco porque digo como, bueno, a mí me entró como la de hablar de él, entonces le hablaba resto a mi compañero de él, como mire esto tan chévere y esto, y le mostraba cosas, y entonces bueno, cumplí años, entonces fue como un momento así de sorpresa, mi compañero salió con mis amigas y este llegó con un paquete, todas mirándome, yo decía como, pero ¿por qué me miran tanto? ¿Qué está pasando? Y abrí la bolsa de papel, o sea, también esto lo reflexiono ahora, en ese momento no caí en cuenta, pero tal cantidad de publicidad habré visto que abrí la bolsa de papel y vi y de una supe que era y que había una caja negra, pero vi como el logo, las letras, la forma y sin ver el succionador supe que era y claro, flipé, o sea, que como ¿what? No puede ser, es mío, de mi propiedad. ¡Pucha! Tengo un succionador de clítoris. ¡Qué loco! Después fuimos a un café de chicas feminista y en un momento yo estaba ahí como en la mesa, jaja, con todas las personas y se acerca una de las chicas de la tienda y me dice, es que me contó que tienes un Satisfyer, quiero verlo. Yo, obvio, claro, entonces lo saqué, lo sacamos, lo miramos, lo tocamos, no sé qué, jajaja, chiste iba, chiste venía. Claro, es un suceso, es un momento, yo creo que a todas nos ha pasado que nos han preguntado, venga, ¿cómo es? ¿Qué se siente? Tal, tal. También por eso estamos teniendo esta conversación. Bueno, el Satisfyer llegó a mi vida por dos motivaciones, una personal y otra profesional. Al ser sexóloga y hacer de vez en cuando talleres de tupper sex feministas, que son una especie de tupper sex pedagógicos, una excusita para juntarnos entre mujeres y hablar sobre sexualidad femenina a través de mostrar juguetes y juegos eróticos. Por lo tanto, pues ya echaba de menos el Satisfyer en mis tupper sex feministas, ¿no? Sí que hablaba de ello, pero no podía mostrarlo porque no tenía. Y también me parecería, claro, todas aquellas cosas que yo voy mostrando, pues las he experimentado en primera persona, ¿no? Entonces me parecía como que antes de mostrarlo tenía que pasar por mi experiencia personal. Aparte de ello, tenía muchísima curiosidad. Ahora he descubierto cómo por fin en el siglo XXI se dignan a construir un cacharrito que estimula directamente aquel órgano que solo sirve y está diseñado por y para el placer, ¿no? Que es el clítoris. Como hasta ahora todos los cacharros que vibran, ¿no? Que son estimulados depredadores, de zonas erógenas, pues habían estado centradas de alguna manera en la vagina, debido a la falocracia y al coitocentrismo en el cual vivimos. Me parecía interesante como por fin había un cacharrito solo diseñado para estimular ese órgano. Era como, bueno, por favor, ya era hora y hay que probarlo. Porque hasta ahora era como, vale, el clítoris existe, entonces hacemos unos cacharritos que estimulen tanto la vagina como el clítoris. Pero era como, a ver, ¿y por qué no solo el clítoris? Y por fin. Pues lo han diseñado, ¿no? Y además, tengo una pareja que está muy alejada del ámbito de la sexología a nivel profesional y luego a nivel personal también, como que se está acercando a la visión de que el sexo puede ser un balón y no un riesgo a evitar debido a que tiene una apertura de mente y porque también, pues de alguna manera, pues en relación conmigo, pues está como descubriendo, ¿no? Como el sexo no solo se puede hacer, sino que el sexo se puede ser, se puede pensar, se puede reflexionar y se puede aprender, ¿no? Entonces había como un montón de motivaciones, profesional, personal y también laboral, ¿no? Así como esa tríada. Bueno, pues al final compré el Satisfyer. Bueno, primero lo conocí por un montón de referencias en internet, de comentarios, de memes, de tweets de muchas mujeres, sobre todo en España y en otras partes del mundo, hablando de que el Satisfyer es lo mejor que han probado, que causa orgasmos, que leí una noticia de una mujer en España que se robó 40 para repartirlo entre sus vecinas y pues lo había escuchado tanto, lo había leído tanto que simplemente me dieron muchas ganas de saber por qué era tanta laraca alrededor del Satisfyer y quería comprobar si era verdad todo lo que estaban diciendo y también pues sabía que si tantas mujeres estaban hablando de eso pues algo especial tenía que tener, entonces lo quería hace mucho y había estado pendiente pero pues no tenía plata para comprarlo y había averiguado en Bogotá donde vivo también los precios y pues no podía comprarlo. Y un día estaba en Instagram, yo sigo una cuenta de una marca de juguetes sexuales española y por ser el día de Reyes tenían una promoción en el que quedaba con el 50% de descuento el Satisfyer y yo hice los cálculos y quedaba muchísimo más barato con el envío y todo que si lo compraba acá, pero o sea quedaba la mitad. Ese día aproveché y lo compré, de hecho me endeudé con una tarjeta para poder comprarlo, pero dije como si no lo compro a este precio pues ya luego no lo compro. Y por la alta demanda que tenía, porque todo el mundo lo estaba comprando a ese precio, se demoró un montón en llegar y lo compré, o sea, decidí igual invertirle ese monto porque pues para mí es importante también como tener diferentes opciones para masturbarme y pues esa era una opción que no había experimentado antes, que me parecía diferente como al resto de juguetes sexuales que hay en el mercado. Yo creo que cada vez hay más, pero todavía la mayoría imitan a un pene o imitan falos o están hechos como para la penetración. Y este me gustó porque y me gusta que esté absolutamente diseñado para estimular solamente la zona del clítoris, que es pues la que tiene más terminaciones nerviosas y la que tenemos las mujeres solo para generarnos placer. Y pues me parece muy acertado que haya más científicas y haya más sexólogas y haya más personas estudiando el cuerpo de la mujer y pues diseñando los juguetes con ese fin. Por eso lo compré. Y no me arrepiento en lo absoluto, de hecho quedé muy feliz, muy feliz, muy feliz. Pues el Satisfyer llegó a mis manos porque me lo regalaron mis amigos de la cuadrilla. Organizamos que por nuestro 25 cumpleaños ese iba a ser el regalo para todas, para cada una en su cumple, así que lo tenemos las 11. Y creo que decidimos eso porque las redes sociales estaban locas con el aparato y muchas de nosotras nunca habíamos probado ningún juguete sexual y nos atraían demasiado los que conocíamos que existían y nos pareció una buena idea pues empezar por ahí. Lo compré en diciembre de 2019 y fue mi regalo de Navidad para mí misma. esto hace como unos 6 meses, la primera vez, en una página de Instagram, y me había parecido súper lindo este, pues porque tiene forma de pingüino, ¿no? Y yo creo que a mí me entraron primero fue por los ojos, porque lo vi y dije, no, está absolutamente hermoso, yo lo quiero. De hecho, el vibrador que yo tengo, que lo tengo hace como 5 años, también es súper bonito, es azulito y tiene como una forma de olas de mar. Y yo veo los otros Satisfyer y no me parecen tan bonitos, como que no me dan tantas ganas de tenerlo. Entonces creo que ahí el mercado se jugó bien sus cartas y sus estrategias conmigo. Pero pues no sentí así como mayor urgencia como para hacer semejante inversión en ese momento. Pero las cosas cambiaron para mí porque en noviembre del año pasado me quedé sin Fuckfriend. Yo tenía un acuerdo con un amigo para satisfacer mis necesidades sexuales y todo nos funcionaba súper bien. Pero bueno, como por motivos externos a nuestra relación específica, a nuestro acuerdo específico, pues tuvimos que terminar. Entonces yo empecé a pensar y todo se me hizo súper complicado por varias cosas, ¿no? Porque yo soy alérgica al látex, entonces usar condones como que me parece una cosa muy fastidiosa, también me parece que contaminan un resto. O sea, siento que no puedo hacerlo como con cualquier persona. En parte también porque yo soy súper tímida, porque todo el tema del cortejo me da mucha pereza. Y estaba como en ese dilema cuando me encontré con un artículo de una chica contando paso a paso cómo había sido su experiencia con el Satisfyer. Y entonces dije, bueno, ya creo que es el momento de comprarlo. La primera vez que usé el Satisfyer fue algo muy raro y me puse muy nerviosa de aceptarlo, porque fue un orgasmo muy intenso y no lo pude soportar. O sea, fue una experiencia demasiado rara. Lo que sentí la primera vez que lo usé, pues fue como algo raro, porque no había usado, o sea, no he usado muchas veces, pues, este tipo de juguetitos y tal, y fue como raro hasta que bueno, ya a la segunda vez, tercera, pues ya le pillé el truquillo y me fue gustando. Yo solo conozco el mío, entonces yo no sé las normalidades de un succionador de clítoris. O sea, no sé si lo que yo tengo es igual para todas. No sé, eso no lo sé por ahí. La primera vez fue la palabra que puede resumir y describir aquella experiencia, es intensidad. La verdad que claro, experimentar una nueva estimulación que no es directa la piel, sino que es un succionador a base de ondas, pues esa experiencia fue muy intensa, novedosa y muy interesante. Tengo hace 2 semanas. Desde que lo compré, lo usé ese mismo día con toda la emoción y cumplió y superó mis expectativas y lo he seguido usando regularmente. Yo estoy caliente como si vengo del infierno y toda la La primera vez flipé porque no sabía cómo usarlo y fue como muy rápido y muy intenso, de hecho casi me dolió. Y cuando fueron pasando las semanas de uso, pues fui intensificando un poco cada vez más. Le fui cogiendo el truco y bueno, pues entendí un poco cómo iba y la verdad es que no he probado nunca otro juguete sexual ni sé si me voy a animar, pero este me parece una pasada. Yo solía tener un vibrador que era el típico, pues, con la forma de pene. Tenía incluso unas esferitas como de metal adentro y giraban hacia un lado, hacia el otro, que yo la verdad es que nunca les encontré un uso placentero o no supe cómo funcionaba o simplemente a mí eso no me daba placer, así que pues eso no, la verdad no le daba uso a la forma del pene, pero sí le daba uso a la parte que vibraba. Es un vibrador muy común que tiene como unas orejitas de conejo que son las que vibran y pues me encontré al final usando solamente las orejitas del conejo que vibran sobre mi clítoris y decidí pues probar el Satisfyer porque había leído muchas reseñas positivas acerca de este. Seguimos dando alaraca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. siempre necesité otro tipo de estimulantes. Por ejemplo, utilizar el vibrador, pero estar en una videollamada con alguien. O sea, estar viendo a alguien al otro lado y sentir también que me estaban viendo. O utilizar el vibrador en medio de una relación sexual. No sé, yo necesitaba otro tipo de cosas. Para mí el vibrador nunca fue suficiente por sí solo. Y entonces pues todo esto lo digo porque yo tenía mucho miedo de que fuera a llegar el pingüino, lo fuera a utilizar y tampoco lo lograra. Y pensaba, no, ¿qué tal la del problema hacia yo? Eso me tenía súper asustada. A medida que lo he ido usando, obviamente he ido explorando cada vez más y uno puede descubrir orgasmos realmente placenteros. En el sillón de mi cuarto pienso en ti con mi mano. Fue como un proceso de conocernos, ¿no? Poco a poco. Bueno, a las semanas o así, pues ya estaba totalmente metido en mi vida. Lo usaba, bueno, y lo uso frecuentemente, a lo mejor todas las semanas, pues alguna vez. A mí me parece que el Satisfyer, por ejemplo, es un objeto, es un producto, más que un objeto. O sea, eso lo he pensado mucho como diseñadora, a partir de pensar en el mundo comercial y en pues, todo lo que abarca el capitalismo, en que nuestros objetos o los objetos del mercado sean eso. Al estar en el mercado se vuelven un producto. Entonces el producto tiene muchas otras cosas aparte del objeto en sí. Así lo he visto yo, creo que es un producto muy exitoso y creo que es muy eficaz, pucha, a lo que vamos. Porque sí, o sea, no te está mintiendo, porque finalmente funciona, o sea, funciona a la perfección, pero sí me pone un poco como, pues como muy del mercado, eso me jode un poco la cabeza, y es, ¿qué querías? ¿Un orgasmo? Toma tu orgasmo, no jodas. ¿Y cuánto cuesta? Un montón de plata, además. Entonces, eso me parece súper fuerte, súper, súper fuerte. Yo he pensado el resto en eso. Esto era, o sea, pero una cosa tremenda, tan localizada, tan desconectada de mi fantasía, tan desconectada de mi piel, tan desconectada de toda la parte simbólica, ¿no? De la sexualidad y llegar a esa intensidad en la excitación fue algo absolutamente sorprendente, novedoso. Y como en pocos minutos estaba experimentando un orgasmo, la verdad que muy intenso, bueno, absolutamente fascinante, ¿no? El sensaciones nuevas. Muy interesante y a la vez me abrumo. ¿Cómo siendo tan compleja mi sexualidad y mi autoerótica? ¿Cómo es posible que tan rápido llegue al clima, es decir, a la última fase de la excitación, sin casi haber saboreado, ¿no? el viaje? Me abrumo, me asustó un poco. Y fue como, ¿pero qué es esto? Y nada, lo tuve luego en el cajón una semana porque estaba como, no sé, un poco abrumada, ¿no? Y diciendo, pero no sé si me gusta a mí que de repente se simplifique tanto, ¿no? El viaje del placer, ¿no? ¿Cómo se puede simplificar tanto? Como me pareció un reduccionismo. Entonces estuve ahí una semana alejada de mi Satisfyer. Yo creo que tuvo tanto furor porque se volvió muy conocido por centrarse específicamente en el clítoris. Y creo que hay otros juguetes sexuales que también lo hacen, que también funcionan muy bien. O sea, no creo que sea el mejor de los juguetes, pero sí creo que está en lo alto de la lista porque ofrece como una sensación diferente a la vibración, que también es muy buena. Yo cuando leí las descripciones decían que se sentía como una lengua y me parece que es acertada esa descripción. Y es difícil encontrar eso en otros juguetes. Creo que en la variedad de juguetes y de formas de masturbarse, pues también está la posibilidad de sentir más placer o de combinarlos. Bueno, ha sido la primera vez que he cogido el hábito de masturbarme sabiendo que va a ser una maravilla y que, bueno, pues voy a tener un orgasmo intenso o varios, vamos, depende del tiempo que quieras invertir. Sí que he notado que te vas haciendo al uso, entonces creo que hay que parar de vez en cuando porque le vas subiendo la intensidad y luego cada vez notas menos. Y no sé si eso tiene luego efecto en las relaciones sexuales que tienes con otras personas, pero te vas acostumbrando a la intensidad del aparato. No sé si eso luego se recupera, pero afecta positivamente a mis hábitos de vida, creo, y a mis relaciones interpersonales, porque he aprendido pues de mi cuerpo y a raíz del uso de cómo masturbarme y estar a gusto con ello. Y la verdad es que lo recomiendo a todas las mujeres, sobre todo a las que no han probado nunca con ningún juguete o no saben o no se atreven a masturbarse. Creo que es una buena forma de empezar. Es súper bonito, es súper fácil para viajar, es fácil para cargar, se carga con un puertico USB. Y el otro que tenía pues era con pilas, era más grande, más engorroso para llevar a los viajes. Y me decidí a comprar el Satisfyer. Es muy bonito, no tiene ninguna forma de pene, es para usar sobre el clítoris únicamente, bueno, o sea, no es para penetrar. También estaba emocionada porque lo que yo había escuchado es que con el Satisfyer pues se va a la fija, ¿no? Pero también estaba un poquito asustada porque pues como que lo que había leído es que la estimulación era tan fuerte que como que las nenas se salían de control. Una escribió que como que había terminado botando el aparato para el aire y si lo tiro y lo boto, si me orino, no sé qué pasará conmigo. Entonces, bueno, como que con esas condiciones me fui a probar la primera vez. Yo me metí a la ducha porque en el instructor del pingüino decía que funcionaba mejor debajo del agua. Y también pues porque en la ducha yo tengo un espejo de cuerpo completo, entonces quería ver qué pasaba conmigo. Muy racional todo el asunto, ¿no? La primera vez. Complementa de alguna manera mis niveles de placer, ya que el orgasmo con el Satisfyer es muy diferente al que he sentido con algún juguete sexual o el que siento con mi pareja o el que he sentido con algún otro hombre, no sé, no lo puedo comparar. Tampoco quiero que esto suene como que uno lo está endiosando, porque también creo que todos los comentarios que giran alrededor del Satisfyer es un poco como no vas a necesitar otra cosa, sino que ya el Satisfyer es lo último en guarachas. Simplemente es algo diferente que no puedes comparar. En pareja también lo uso. Yo tengo una novia y la verdad es que hace poco que lo metimos en nuestra vida sexual y oye, pues está muy bien, la verdad, porque no sé, al final usar ese tipo de cosas y ver a la otra persona pues cómo lo pasa y cómo le está gustando eso, pues oye, pues gusta. Y además creo que las relaciones sexuales incluso mejoran mucho. Que no tenga forma fálica es un hit, y yo creo que lo más importante es que se está diciendo la palabra clítoris, clítoris, clítoris, que ya existe la palabra clítoris en las calles, en la gente, en las redes, y ya podemos decir clítoris, y no solo la podemos nombrar ya, sino que sabemos que existe, sabemos que ojalá, qué hace, para qué sirve, qué es, dónde queda. Eso yo creo que es el gran gol del Satisfyer, como sociedad, si se puede decir. Es como el aporte. Seguimos dando a la Araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista. Luego nos volvimos a encontrar y obviamente a partir de la segunda experiencia cambió, porque mi cuerpo ya reconocía las sensaciones, mi cuerpo ya reconocía la intensidad, ahora ya es diferente, sigue siendo muy localizado, sigue siendo muy intenso, pero ya el viaje se prolonga más en el tiempo, parece que puedo ser más setera y no tan cimera, es decir, que me pierdo en el viaje, me quedo en algunas sensaciones, me recreo, me divierto, sigue siendo rápido, ¿no? Pero bueno, ya es como mi cuerpo se ha acostumbrado un poquito, ¿no?, a esas sensaciones tan intensas, entonces como que puedo disfrutar más del viaje. Creo que masturbarse de la forma que sea, con el Satisfyer o sin el Satisfyer, con las manos o con los juguetes sexuales que se tengan a la mano o con lo que cada una escoja y le guste más, afecta positivamente nuestra vida, o sea, la vida de las mujeres, porque hace parte de una de las opciones que tenemos para ejercer nuestro derecho a darnos placer, a sentir placer, a vivirlo a través de nuestras cuerpas y de nuestras fantasías y nuestros deseos, y sobre todo pues también hacerlo sin culpa y hacerlo cuando queramos, porque lo queremos y sin necesidad de que alguien más necesariamente participe físicamente en la actividad. I'm hot, hot, I'm so delicious, just like my lolly, lollipop, I'm delicious. La primera vez que lo usé estaba bien curiosa y la verdad es que me gustó mucho porque no hace contacto directo con el clítoris como el que tenía anteriormente, entonces hace que sea una sensación muchísimo más suavecita sobre el clítoris y tiene un montón de velocidades, creo que la usaba hasta el 5 me parece, así que puedes tener orgasmos súper intensos o de orgasmos en los que buscas el orgasmo despacito. La verdad es que ha sido muy rico, no suena tampoco, suena como un gatico ronroneando, suena muy pasito. Estoy muy contenta con el Satisfyer, la verdad lo recomiendo 100%. Igual hay mucho esfuerzo en el trabajo artesanal con la manito, que también es bien remunerado, entonces ambas están bien para mí, con el Satisfyer o el orgasmito pues con mi mano también está bien, pero el Satisfyer se puede llevar también a la ducha, esa prueba de agua, entonces también es bien rico. Prefiero mil veces este al que tenía antes, que era con forma del pene, que la verdad que ni lo usaba. Me parecía incluso que estorbaba esa parte. Yo nunca me había visto la cara, digamos, en detalle así durante una relación sexual, entonces eso también me pareció bonito, o sea, siento que fue un descubrimiento de lo que pasa en mi cuerpo, pues de poder verme y de no ver a otros. Como yo creía que necesitaba estimulantes externos, también me concentraba mucho en eso, y esta fue como la oportunidad de verme mucho a mí y qué pasaba conmigo, y eso me pareció también muy bonito. Tuve un orgasmo muy increíble. Muy, muy increíble, o sea, fui muy feliz. Para mí fue una primera experiencia muy feliz. Pues tan así que después de eso lo estuve utilizando casi todos los días, como dos veces al día, o sea. Mi primera vez con el Satisfyer. Nada, fue como un momento de mucha curiosidad y mucha duda. Como, bueno, vamos a ver qué pasa, un, dos, tres, ya. Bueno, me lo puse, no sé qué, correctamente. Claro, conocemos nuestras cuerpas. Fue súper fuerte. Como, ¡guau! Como, ¿qué estás sintiendo? Entonces, claro, si se quiere hacer un ejercicio racional de ser muy consciente de qué se está sintiendo, porque un poco de eso se trata esa primera vez. Como, bueno, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Y cómo es esto? Todo pasa muy rápido. A mí todo me pasó muy rápido. Como que mientras pensaba que estaba sintiendo, como, ok, estaba sintiendo un montón. Y sí, me lo quité. Como que dije, y un momento. Uf, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Pues lo primero es como, wash, efectivo. Funciona, sí, perfectamente. O sea, no hay ninguna duda de esto. Y bueno, me quedé como un poco, wash, sorprendida. Y no sé si ese mismo día, más tarde, luego, dije, bueno, vamos acá. Ya dije, como no, me voy a entregar a sentir, a ver qué pasa. Y sí, te orgasmeas en muy poco tiempo, es muy efectivo, empiezas a sentir todo lo que tu cuerpo normalmente siente, como tum, tum, tum, tum, tum, tum, pum, pum. Es muy fisiológico. Ahora que lo estoy diciendo, pienso, es como un medicamento, como una droga. Es muy efectivo. Es impresionantemente efectivo. De verdad. A mí eso siempre me ha impresionado mucho. Estoy, sí, estoy una mujer. Chochito alegre. Sí, sí, sí, sí, sí. Alegre. Creo que es bueno que exista este cacharro. porque por fin tenemos algo centrado en el órgano que está diseñado exclusivamente para el placer. Tal vez el hecho de que sea un succionador haga que al final el viaje de la autoestimulación pues sea un poco androcentrado, ¿no? Es decir, con unos criterios bastante masculinos, sí o sí hay que llegar al clímax, sí o sí hay que llegar lo más rápido posible, porque lo importante es el final, ¿no? El objetivo. Pues también pasa con la metáfora del turista y el viajero, ¿no? Al fin y al cabo, pues el turista tiene un objetivo, que es llegar a un lugar y sacarse la foto, ¿no? Y el viajero a veces, pues, le apetece más perderse en el viaje e ir descubriendo y permitiéndose a través de, pues, de la espontaneidad, de lo que el cuerpo le vaya pidiendo, las cosas que vayan surgiendo, pues que el viaje cambie de rumbo. Pues de alguna manera se sigue notando, ¿no? Esa visión androcentrada de la sexualidad masculina, ejecutiva, rápida, finalista, como esa obligatoriedad orgásmica, ¿no? Que se impone ahí, entonces, bueno, con visión crítica, ¿no? Es decir, tenemos un cacharrito que es un juguetito pues muy especial, diferente, que nos lleva a experimentar sensaciones diferentes. A una le empodera porque le hace descubrirse más aún, permitirse centrarse en su órgano diseñado para el placer, pero por otro lado también pues no caer, ¿no? En olvidarnos que también nuestro cuerpo sin cacharritos está diseñado para el placer a través de la piel, a través de nuestras manos, también de nuestra capacidad imaginativa, de nuestra fantasía. Somos capaces de darnos mucho placer, ¿no? Y aprender a vivir también sin el satisfier, es decir, que si algún día el satisfier muere, que sea una pérdida, pero que seamos capaces de hacer el duelo y luego seguir disfrutando de las posibilidades que nos da nuestro propio cuerpo, ¿no? No es algo imprescindible. Y que el camino del placer pues puede ser más largo, más complejo, más divertido y más sensitivo también. Claramente, a mi parecer, pues mejora la relación que yo tengo con mí misma, porque pues me apropio también de mi cuerpo, de mi vulva, de mi placer, y conozco y sé cómo dármelo de la mejor manera, porque también sé que lo merezco y que pues es una parte importante de mi vida. Y creo que además de la relación que se mejora con una misma, pues también tiene toda la capacidad de también aportar a las relaciones interpersonales que tengamos, porque en la medida que una se conoce a sí misma cada vez más, pues va teniendo también más claro qué le gusta, qué no, y puede comunicarlo. Y pues la comunicación es también base para tener relaciones interpersonales sanas y placenteras y de cuidado. O sea, estos juguetes están diseñados para usarlos solas y para usarlos en compañía. Y a quien no le gusta es porque le está importando más su ego que el placer de la pareja. Pues evidentemente ahí no hay una relación equitativa, ni un sexo equitativo, ni un placer equitativo. Me ha dado más opciones de explorarme, de explorar diferentes sensaciones que son difíciles a veces sin ese tipo de juguetes tener en el clítoris, y que ahora tengo más opciones y que cada vez tengamos más opciones en el mercado. Parece que es positivo, y no solo para disfrutarnos, sino también para conocernos. No ha tenido ningún efecto negativo, ni con mi pareja tampoco. Yo recomiendo 100% el Satisfyer. He tenido como otras experiencias que me han hecho cuestionarme pues lo que significa esto. Pues primero que efectivamente ya no volví a pensar en coger con ningún man, y no sé si eso vaya a afectar, no digo afectar de manera negativa necesariamente, pero sí pues como a cambiar mis relaciones sexoafectivas y mi manera de relacionarme con el resto de la humanidad, porque la verdad es que siento que mi pingüino me hace muy feliz. Pues como este tema de que sea una estimulación tan específica, porque un día intenté utilizarlo con el vibrador al mismo tiempo y sentí que como que no fue tan chévere y que no era necesario, o sea, como que no necesito la penetración, que era una cosa que yo también pensaba antes de mí, que era como, no, la penetración para mí es súper importante. Pues no, me di cuenta que no, que las otras cosas, pues como de las que yo dependía, de que hubiera un ambiente y eso tampoco, pues como, ahí sí todo lo contrario a lo que pasaba con el vibrador, no necesito absolutamente nada más. Y no sé qué tan chévere me parezca eso, digamos, no he decidido todavía qué me parece eso. Vamos desde arriba de nuevo. Te gusta el, te traigo el, el ornatí, te canta el. Yo soy una mujer de procesos lentos y con el Satisfyer no ha sido la excepción. De la primera vez al sol de hoy ha estado en creciente el uso y el disfrute con él y de mí. Me pone contenta y me hace feliz tenerlo. Es chévere, rico, pensarle también a veces me hace sonreír como está conmigo. Sí. Creo que creería, no sé, que no es lo mismo tener el Satisfyer cuando no tienes una pareja estable que cuando la tienes. Sí lo recomiendo, igual aún me parece que es un producto muy elitista por el precio, pero a quienes puedan tenerlo o a quienes se los podamos regalar, es un gran objeto y está chévere, rico, es placentero, es efectivo, va a la fija. Recomendado, Satisfyer recomendado. Seguimos dando a la araca a través de Twitter y en Instagram @alaracaradio y Facebook @alaracaradiofeminista.